I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta. Noticias, previos, reseñas, invitados. Y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, your mother wish to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este su Cinemás número 70. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam. Aquí hay quien que me llame Beto acá en el chat, pero no, no me puedo llamar Beto, me llamo Juan Carlos, así que no puedo llamarme Beto. Pero bueno, ya estamos aquí comenzando el número 70 y pues aquí ya vamos a empezar ahora sí que a platicar de lo más reciente del cine, de dos estrenos que salieron recientemente, de una noticia muy lamentable y que nos inspiró a platicar de un tema en particular. Bueno, pues primero que nada, pues también pues recordarles que de este programa siempre lo tenemos transmitiendo desde las 10 de la noche todos los martes aquí en resetmx.org y pueden chatear aquí en aquí mismito. Si ya están ahorita en el recalentado, pues les recomiendo que se conecten a la fecha y hora que indicamos. Y les invitamos a participar en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook que es reset.tv y en nuestro Twitter que es @resetmx. Y bueno, pues también también les recordamos que tenemos un correo electrónico que es cine@resetmx.org. Y pues bueno, son nuestros diferentes medios de contacto para que ustedes estén al pendientes de nuestras noticias, de nuestras actualizaciones o nos quieran comentar algo. Bueno, pues vamos a saludar a la gente que está en el chat en este momento. Primero que nada, pues ahorita tenemos aquí al buen Moy Orozco. ¿Qué tal, Moy? Buenas noches, bandita. Aquí batallando con la computadora, pero intentando traerles las mejores noticias sobre cine que podamos. Así es, así es. Y también tenemos al buen Submarco. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros esta medianamente fría noche y pues qué bueno que están aquí. Si están en el recalentado, pues saludos por allá también. Pues, aquí estamos ya listos para darles lo mejor del cine. Y finalmente aquí mi compadrito, mi buen paisano, aquí el buen Quique Cabuto. Hola, Trapsam. Sigue hablando como Quique. Hola, Trapsam. Nomás ahí haciendo alusión a lo que dijeron en el chat. Buenas noches a toda la banda recetera. Sí, soy Enrique, pero soy Quique. Y él es Trapsam, no es Beto. Estamos en el cine más. No vamos a enseñarle nada educativo a nadie. Bueno, a lo mejor algo. Vamos a hacer algo de entretenimiento más que educativo. Buenas noches a todos, sean bienvenidos después de ese chiste que no me salió. Espero que se lo pasen chidito porque hay reseñas muy buenas y un tema que es muy ad hoc a lo que sucedió esta semana. Entonces, pues no se vayan que va a estar entretenido, así que bienvenidos. Así es, así es. Y bueno, pero antes de empezar con las noticias, vamos a saludar a la gente que está en el chat. Yo sé que pues aquí están todos entusiasmados por levantar la mano. Está el buen BeatGeek, Jaff, Quique Cabuto, Manuel CGC, Vic Tlantecutli, M. Medina, que andaba preparando su comida, Monkey03, Reconer, Shelter, Submarco y 0Z. Ahí todos un saludo y pues esperemos que disfruten de este podcast. Claro, la gente que está en el Mixler, pues también ahí les invitamos a que se pasen aquí o pues a nuestro sitio de hermano, se me fue el nombre, animarte.com.mx, que también a través de su Diagonal Live, pues también tiene contacto aquí con el chat. Y bueno, pues vamos empezando con las noticias. Y comenzamos primero pues con una noticia muy lamentable que se dio el sábado pasado, la cual pues yo creo que pues ya todo mundo sabe del fallecimiento del actor Paul Walker, este actor que pues que tenía, pues conocíamos mucho por su papel de Brian O'Connor en Rápido y Furioso. Falleció en un accidente automovilístico en Santa Clarita, al norte de Los Ángeles, California. El actor iba a bordo de un Porsche Carrera junto con un amigo suyo que pues tenía conocimientos de manejar automóviles y de arreglarlos, y pues tuvo un desafortunado choque, el cual pues primero impactó contra un poste de electricidad y luego contra un árbol. Esto provocó que el auto se incendiara y pues causara la muerte de los dos pasajeros a bordo. Esto ocurrió incluso durante una semana bastante tensa, en la cual incluso se mencionó que el actor ya había muerto desde días antes a través de una nota falsa, pero por coincidencia ocurre que su fallecimiento ocurre pues cuando ya se estaba disipando ese rumor, ocurre el hecho de verdad. Se rumoró de que estaban manejando el Porsche como parte de una carrera, pero en realidad Paul Walker iba hacia un evento de caridad en el cual ya estaba su hija esperándolo. Bueno, tiene una hija de 15 años de edad, la cual fue un producto de ahí de una relación que de pronto pues generó una paternidad inesperada. Y pues Paul Walker tenía una relación ya de algunos años con su hija, pues estaba viviendo con él y pues lamentablemente pues se quedó solita. Pues bueno, ahí sí mis condolencias para ella. Y pues esta nota pues sí ha generado muchas notas, muchos comentarios de qué va a pasar con la producción de Rápido y Furioso 7, la cual ya estaba a punto de terminar, y ahora quedaban algunas escenas por grabar ya para que se fuera a postproducción, pero la cinta dirigida por James Wan tuvo que tomar una pausa, ahora sí bastante forzosa, para poder ver qué es lo que se va a hacer con el personaje de Brian, el cual pues ahora sí que se va a tener que definir qué se va a hacer, porque pues ustedes saben que pues si esta película tiene éxito, pues va a haber más películas de Rápido y Furioso y se tiene que definir el destino de este personaje para evitar incongruencias en el guión. Entonces pues es una situación bastante lamentable y que pues ha generado diferentes comentarios, algunos pues obviamente de solidaridad con los compañeros y amigos y familiares de Paul Walker, y otros que pues lamentablemente, pues como suele darse con la frialdad de las redes sociales, pueden ser de burla o incluso de agresividad, como se dio con una comunidad religiosa que incluso considera que eso fue un castigo divino. Pero bueno, cada quien tiene una forma de opinar diferente de esta situación y solamente podemos decir que descanse en paz Paul Walker. No sé si tienen algún comentario, compañeros. Pues sí, qué serie de eventos desafortunados ahora sí, pero pues ya, ahora sí ni qué hacerle, pero pues en cuanto a la producción ojalá se puedan aplicar bien, pues igual han habido varios casos de eso. Así es, Kike. Bueno. Sí. Es que estoy con el micro. Pues mira, hay que recordar algo, primero es que es triste porque fallece una persona independientemente si era un actor, si era una persona, una figura pública o lo que sea, es una persona, ¿no? Y como todos seres humanos, pues bueno, creo que es triste cuando lo hacen a una edad joven, creo que tenía como 40 años, ¿no? Uh-huh. Sí. Entonces, digo, si ya hubiera sido una persona mucho más grande, y aún así, pues es persona, pero por lo menos si ha tenido la oportunidad de hacer su vida, ¿no? De completar su vida, tener una vida ya plena. Pues digamos que sí, sigue siendo tragedia, pero no duele tanto. Aquí en esta ocasión pues era un chavo joven, bueno, 40 años, sé que todavía sea chavo, pero era joven, vaya. Su carrera artística pues estaba despegando, que igual no es digamos que sea un super mega actor de dramas y cuanto así, pero pues hacía su trabajo y a la gente le gustaba. Entonces pues es triste que sucedan estas cosas, sobre todo pues de la forma en que sucedió, ¿no? O sea, pues es un accidente que igual le pudo habernos pasado a cualquiera de nosotros. Obviamente no creo que en un carro de ese calibre, pero vaya, al final de cuentas, pues es triste, ¿no? Es una persona que pierde la vida. Eso no, pues como dices, a veces las redes sociales quitan ese sentimiento, ¿no? Se olvidan, se vuelven muy frívolas y se olvidan que al final de cuentas, pues es una persona, ¿no? Es un ser humano, es alguien que estaba vivo y ya no. Definitivamente. Y Moy, ¿algún comentario? Por respeto a los comentarios que se han estado haciendo y este tipo de situación, voy a citar a Marge Simpson: cuando no tengas nada bueno que decir sobre alguien, mejor no lo digas. Así que me reservaré mis comentarios. Y de hecho, bueno, ahí también ahorita pues lo que me estoy notando en el chat es de que sí hicieron notar un error de ortografía en el link, que pues bueno, ahí pues fue, es algo desafortunado que tuvimos que hacer ahí, pues bueno, ni modo, se va a volver un pequeño meme interno entre nosotros, pero pues ahí tenemos la nota y hemos publicado algunas notas más respecto a lo que ha ocurrido, de que pues ahorita la más reciente es de que la producción de Rápido y Furioso 7, pues los porcentajes de las ganancias, bueno, los porcentajes de la sexta película en Blu-ray se van a, un porcentaje se va a destinar, pues ahora sí que para el apoyo de los familiares del señor Walker. Y también, pues, creo que también supongo que algunas ganancias de la próxima película, pues también van a ir al mismo destino. Y bueno, pues en ese aspecto, pues pues ya nomás queda pues comentar de que pues ahí esperaremos más actualizaciones respecto a lo que pase con Rápido y Furioso 7 y con las siguientes entregas en un futuro, ¿por qué no? Entonces, pues vamos pasándonos a la siguiente nota, que pues bueno, nos la va a platicar el buen Moy respecto al Hobbit. Pues parece que los cielos neozelandeses van a tener un visitante inesperado. Aparentemente el dragón Smaug va a surcar los cielos, y es porque la aerolínea Air New Zealand, en uno de sus modelos de aviones, pues tendrá la impresión del dragón del Hobbit, y pues parece que ahora surcará los cielos neozelandeses. Esperemos que no destruya ninguna ciudad ni que robe ningún tesoro. Pero pues ahí lo tienen, un poco más para ser más fantástica la Tierra, donde esta versión de la Tierra Media en la Tierra usual. Así es, y ahorita pues ya, saludando aquí al buen Ice Lace, que por cierto ya regresó a Guadalajara después de un largo viaje por tierras orientales, y pues ahí está, ¿no? Ahorita anda en Zacatecas, pero bueno, un saludo para él que acaba de llegar al chat. Y pues bueno, sí es cierto esto de que la Air New Zealand ha estado constantemente haciendo promocionales del Hobbit. Y la cuestión de que pues el año pasado habían puesto el video los videos de seguridad, los pusieron con personajes del Señor de los Anillos y eso se veía bastante padre. Y ahora pues estamos viendo esto de que el avión los modelos de avión que van en vuelos internacionales pues tienen a Smaug, imagínense esto. Ahora sí que van a pensar todo el oro que va a haber dentro de ese avión o por lo menos decir, estoy volando en un dragón y en uno de la Tierra Media, entonces suena bastante chido. No sé qué opinan los demás. Pues sí, son el tipo de cosas que se ven bastante bien y que ya habían hecho desde el año pasado con la producción de la primera película, que en el aeropuerto de Nueva Zelanda habían metido a un Gollum gigante tratando de atrapar a un pez. Uh-huh. Y sí, son de las cosas poco comunes, muy buenas, que se ven de aquel lado. Oye, lo que son las cosas, ¿no? Digo, otra vez hablando de dinero, mientras en Nueva Zelanda pintan dragones en sus aviones, aquí la publicidad en México, la publicidad solo está en los camiones urbanos, en los camiones urbanos y en los micros. Oye, sí. se me hace chido esta onda, porque igual había visto otras cosas ya habíamos visto cosas así en los aviones, pero pues como que son muy poco comunes, pero este diseño está muy padre. Y creo que también lo habíamos visto en Japón, en carros y autobuses así, digo, más bonitos que los que hay aquí en México. Pero al final de cuentas es padre que sea original, ¿no? Ese tipo de marketing, de mercadeo que hacen con las franquicias, pues habla bien, ¿no? O sea, digamos que hacer cosas fuera de lo común, arriesgarse a hacer otras cosas, pues está padre y pues digo, es una idea original y creo que funciona, pues al final de cuentas va volando y es un dragón. Sí, aunque hay un dato curioso, nadie había visto la forma de Smaug hasta el momento en que se liberó esta imagen, o sea que prácticamente Air New Zealand accidentalmente nos soltó un spoiler de una manera monumental, se puede decir. Digo, y cuando tú comentas, ¿no? Diseñar los aviones, los vehículos con imágenes de películas o eventos, pues no es algo raro, ¿no? En Japón pues ya teníamos el Pokeavión, que tenía pues todos los diseños de la primera generación de Pokémones en las ventanillas y que estaba rematada con la imagen de Pikachu, lo cual estaba chido, ¿no? ¿Sí? Y pues de hecho me tocó ver en un viaje reciente un camión con imágenes de Assassin's Creed que se me hizo bastante padre. Entonces pues ahora sí que cada quien de pronto pues tiene su forma de decorar, ¿no? Aunque esto de del Hobbit fue bastante interesante, ¿no? Ahí Reconer le respondió una pregunta que hizo el buen Sub, que ¿qué piensan de ver dragones por los cielos? Pues dice Reconer, pues se supone que vuelan, ¿no? Pues bueno, caso raro, ¿no? Pues sí, ahí sí. Cuiden su oro. Ahí pregunta Reconer que si existen las hamburguesas de con ramen. Pues yo no me tocó verlas ahí, seguramente en el chat Ice Lace y Medina te pueden responder con más calma. Pero bueno, eso es pues lo que tenemos en cuanto al Hobbit. Y bueno, vamos a continuar ahora con Sub, que nos va a platicar de The Last of Us. Pues sí, resulta que la semana pasada salió la nota de que Sony había registrado había hecho el registro en la marca de protección en línea Mark Monitor, dos dominios. Pues los dominios son thelastofus-movie.com y thelastofusmovie.net, lo que podría significar que vienen películas basadas en la franquicia de el popular videojuego, pero también otra posibilidad puede ser que estén buscando proteger esas marcas para que ningún gandul se las apañe en línea y ande soltando notas falsas y cosas así. Sí, eso puede ser una buena razón, ¿no? Sí. Y aunque pues también puede ser de que Sony a lo mejor, a sabiendas de que tiene, que bueno, ya está pues ya está liberando una película de este de Heavenly Sword, ya está en preparación de hacer una película de Uncharted, pues ¿por qué no una de Last of Us, que es una historia que está bastante bien elaborada, ¿no? Sí, pues en sí no hay nada asegurado más que el aseguramiento de los dominios con esos títulos. Pues igual la semana pasada tuvimos los dominios de las de Batman contra Superman y toda la serie de títulos posibles que pudieran llegar a tener. Sí, así es, ahí un saludo a Lost in House que acaba de llegar. Ahí pregunta Reconer que si comentaba Medina que las hamburguesas ramen si son X, decía que son X, y se pregunta Reconer que si son algebraicas. Bueno. Sí. Pues esto de los dominios que separan para, pues como dicen, igual pues están protegiendo las compañías para que no se los gane alguien. Pero igual creo que recordemos que por aquí hubo una noticia en la que estaban, Sony estaba queriendo retirar esos modelos de donde sale Ellen Page, digamos el modelo en el que estaba basado el personaje, que precisamente está basado en Ellen Page, donde sale sin ropa, ¿no? En el juego. Pero eso estamos hablando de Beyond. Ay, me confundí de juego. Se parecen tanto que hasta Ellen Page demandó a Sony, que ya demandaba a Sony porque pensaba que habían usado su forma en The Last of Us. No, me ando bien mal, una disculpa, me confundí de juego, pero es que se parece también. Pero bueno, X, hay una disculpa. Entonces retiro todo lo dicho y solo he de decir que entonces que no nos emocionemos porque igual solo están separando un dominio igual y no es para eso. Y sí, pueden trolearme, ponerle ahí, se me cruza la malteada como que Kabuto. Bueno, ahí Manuel CJ, CGC ya estaba preguntando si iba a salir el M-Page o no, pero bueno, pues no. O por lo menos no saben, por lo menos podemos decir que no, porque pues no es la historia de ella, ¿no? ¿Moy, algún comentario? Pues quién sabe, realmente no sé que pueda producirme esta nota, porque a pesar de que la historia de The Last of Us me gusta mucho, pues me gusta mucho cómo está contada específicamente, y pues todos sabemos lo que le suele pasar a las películas de videojuegos, ¿no? Entonces, solo espero que sí es cierto, que si se hará una película, pues que realmente respeten el material original, que es realmente muy, muy, muy, muy bueno. Realmente creo que es un videojuego que no necesite una película, no creo que se necesite otra forma de contar esta historia, pero si lo hacen, espero que lo hagan lo mejor posible. Así es. Por mientras, The Last of Us fue anunciado el día de hoy como uno de los nominados a Mejor Videojuego Animado en los Annie Awards, junto con otros dos videojuegos que realmente no sabía de su existencia y que se me hizo raro que las fueran a nominar. Pero bueno, parece que The Last of Us es el gran favorito a ganar este premio en los Annie Awards. Y ojalá que pues tenga suerte, ¿no? En el chat, pues bueno, que nos están platicando aquí, pues que The Lost in House comenta que pues por qué mejor no hacer una historia que ocurre en el mismo universo que el juego, ¿no? Y eso puede ser muy probable, digo, finalmente como está ocurriendo con The Walking Dead, que ya se está hablando de que va a haber que se están haciendo juegos en donde ocurren en el mismo universo, pero sin meterse con los personajes de la serie de televisión, ¿por qué no hacen lo mismo con The Last of Us, ¿no? Hacer películas o series de televisión que ocurren en el mismo universo. Así no tienen problemas de que de pronto que pues pegarle a la historia o cosas por el estilo, ¿no? Resident Evil. Oye, pero como dice Mo, yo no creo que haya necesidad de hacerle una película. Mejor prefiero que hagan películas de cualquier otro videojuego. O es más, que hagan películas originales que tanto falta nos hacen ahora en Hollywood. Eso sí, bastante falta, ¿eh? La verdad es que lo que dice Kike es bastante cierto. No, y de hecho, pues ahí están los comentarios. Por ejemplo, Manuel CG se dice, pues, por ejemplo, lo que pasó con Halo Forward Unto Dawn, que pues ustedes saben que es un juego que fue una película que ocurrió en el mismo universo de Halo 4, si no me equivoco. Pero era serie, era miniserie. Era miniserie. Y funcionaba ese formato, fíjate, estaba muy padre. Sí, y eso es bastante bueno, ¿no? O sea, yo creo que eso es a veces mucho mejor que andar tratando de adaptar un videojuego a una película y de pronto pues salgan locuras como Resident Evil, ¿no? Sí, aunque yo la defienda, pero sí. Y bueno, pues yo creo que pues vamos a pasar a la última nota, que si no me equivoco la tiene Kike, es respecto a Spider-Man. Sí, pues como se dieron cuenta, tuvimos la noticia aquí en el sitio de Reset, se filtró por ahí un póster promocional de la película donde se daban a conocer dos villanos más. Y recordemos, en la película Amazing Spider-Man 2 vienen Electro y viene se me fue el nombre del otro villano. ¿Rino? Sí, pero no, pero ya se habían anunciado dos villanos, ¿no? Pues eran Rino y Electro, ¿no? ¿No era alguien más? Bueno, okay, pensé que, okay, perdón, tienes razón. Rino y Electro, y el que sorprendió fue ahí Green Goblin. ¿Qué onda conmigo? ¿Me está pasando algo? Uh-huh. Y el que sorprendió ahí la nota fue que también se pudo ver por ahí el personaje del Green Goblin. Entonces, pues pudiera ser que vayan a salir tres villanos en la película, o que sea el intro del Green Goblin, o algo así. Incluso ustedes te ponen como que la pelea más esperada del ¿cómo se dice? La lucha más esperada. Uh-huh. La batalla más grande comienza, sí. Perdón, la batalla más grande comienza. Uh-huh. Y puedes ver a los tres villanos. Me gusta lo que hicieron con Rhino, al principio tenía mis dudas. Y igual uh-huh. con Electro, recordemos que son personajes basados en el universo Ultimate, entonces por eso ese tipo de diseño. Uh-huh. Y pues bueno, la noticia de agregar al Green Goblin, ¿no? Sí, yo creo que en este punto sí destaca mucho la aparición del Green Goblin, considerando de que se le va a dar todavía más protagonismo al personaje de Harry Osborn, el amigo de Peter Parker, y que pues aparte es hijo de Norman Osborn, el mero mero de Oscorp, y que bueno, no se sabe si va a ser el Duende Verde Harry o Norman, pero el punto es de que pues es un personaje que pues todo el mundo espera ver por cierta situación en la trama que pues afecta muchísimo la vida de Peter Parker, ¿no? Es un villano que pues se puede decir que es como... Se puede decir que es como el Guasón. Bueno, es Spider-Man lo que el Guasón a Batman, ¿no? No sé, ¿qué más quiera comentar? Pues sí, se supone que es de sus villanos así archinémesis, porque suceden muchos cosas en el cómic. Sí, pero, así es. Pero, pues bueno, tiene muchos villanos, entonces no sé por qué volver a traer... Si ya supuestamente lo que están haciendo es refrescar la franquicia, empezando con otros villanos, pues ya ves que vivimos a Lagarto... Y que funcionó, pues no sé, o sea, yo hubiera traído, no sé, a Misterio, el ¿cómo se llama? A Kraven. Buitre, incluso Kraven pudiera haber funcionado, uh-huh. pero bueno, perdón, creo que iba a ser algo Imoy o Su. Pues, bueno, no por sembrarle la confusión en el póster, pero quién sabe, igual dudo que pudiera ser el Duende Verde y sea uh-huh. otro de los alternos que han salido, el Hobgoblin o uno de esos así. O podría ser un duende, pues, como el que salió en Spider-Man 3, ¿no? Ajá, un prototipo, algo así. Pues sí, o sea, simplemente ajá. Harry Osborn con el traje del Duende Verde, o con el traje de un duende, pero sin ser el Duende Verde, ¿no? Como que queriendo agarrar zacates con Spider-Man por alguna razón, pero pues no es precisamente el mismo que vimos con el mismo Duende Verde tipo Power Ranger que vimos en la primera película, ¿no? Estaba chido su traje. Muy a lo mejor el precedente antes de meterlo, antes ¿sí? de introducirlo a la película. Sí, aparte como que a mí lo que me está gustando es de que están saliendo varios villanos y esto da la posibilidad de que en algún futuro podamos ver a los seis siniestros, ¿no? Esa alianza que a veces ponían de que todos juntos contra Spider-Man, que eso hacía batallas bastante épicas, ¿no? Sí, aunque van a batallar porque... Es que lo que no necesita sacar los seis siniestros, lo cual estaría chido, uh-huh. Pero no necesitan, o sea, realmente Spider-Man tiene demasiados enemigos de cual pueden agregar dos por película y pueden hacer buenas cosas, no atiborrarlos, pero pues a ver qué sucede. Igual y como dicen, igual y capaz que ni es, y a lo mejor nada más es una navecita, o lo pusieron para crear Javi, sí lo van a sacar, pero todavía no, entonces, uh-huh. pues nomás esperar. Que de por sí ya crea mucho hype esta película, o sea, tú crees, no sí. necesitaba esto, pero bueno. Mientras no cometen el mismo error que cometieron con Spider-Man 3 de meter a Venom a punta de patadas, todo se espera bien, ¿no? Lo cierto es de que la sinopsis fue actualizada, lo revelaron el día de ayer, si no me equivoco, en la cual pues se cuenta de que pues sí, el regreso de Harry Osborn y la aparición de Electro, que es un, que es que pues este vinculan de pronto a los villanos y a algunos personajes a Oscorp. Ya sabemos que el Lagarto tuvo su origen en Oscorp. Esto ocurre en la primera película y pues todo indica que también Rhino y Electro van a venir de ahí. Entonces yo creo que Oscorp va a ser como que el enemigo principal de toda la trama de Amazing Spider-Man. ¿Quién sabe, no? Entonces, no sé si tienes algún comentario, Moy. Pues realmente, ¿cómo se llama? Veamos qué ocurre, ¿no? O sea, finalmente, negar la posibilidad de que aparezca un villano que haya salido en otras secuelas hubiera provocado que, por ejemplo, el Joker de Heath Ledger no hubiera aparecido en The Dark Knight, ¿no? Entonces, uh-huh. ¿Qué tal si le dan un trastoque o una recreación que lo vuelva entrañable? Veamos a ver qué hacen con el personaje, ¿no? Sí, no, yo a veces pienso que el mayor error de la primera película de Spider-Man fue que hayan matado al Duende Verde. Y pues si bien eso tiene sus repercusiones en las siguientes dos cintas, definitivamente creo que cuando matas a un personaje que sabes que vas a usar en diferentes situaciones, como que le pone un toque pues muy complicado de entender, ¿no? Y entonces lo que hicieron en la primera película de Amazing Spider-Man, yo creo que fue correcto de que no mataran al Lagarto, y eso pues puede dar pie a que vuelva a aparecer más tarde, ¿no? Como buena historia de cómic. Pero bueno, vamos a ver cómo queda esto. Y hablando de cómics, ahí nos quedó volando ahí una nota que pues no queremos meternos mucho en detalles porque es mejor que ustedes la vean por sus propios ojos, que se llama The Bent Bullet o La Bala Torcida, que es un documental, una recopilación de datos respecto al asesinato de John F. Kennedy, pero con una variante que de pronto hace todavía más interesante la historia. Porque aquí se habla de un complot en el que participan dos asesinos. Uno es Lee Harvey Oswald, el que ya conocimos, que ya sabemos que aparentemente sí tuvo la precisión para matar a Kennedy desde un punto alto, pero el otro es Eric Lancashire. Ay, siempre se me olvida el nombre de este tipo. Lancashire, o mejor conocido como Magneto, el cual provoca que una de las balas atraviese al presidente y al gobernador de Texas, lo cual pues genera toda una investigación en la cual posiblemente la involucración de este mutante haya causado la muerte de Kennedy, ¿no? Y pues de otros mutantes que Magneto pues debió proteger. Es una historia algo complicada y es mejor que vean todo el documental. De ahí tenemos el link en RCDMX para que ustedes lo chequen, thebentbullet.com, también ahí lo pueden ver. Aunque pues obviamente todo esto está vinculado pues a la historia de X-Men Días del Futuro Pasado. Así que pues las invitamos a que lo chequen, está bastante interesante. ¿Nos tengan algún comentario, muchachos? No, perdón. Sí, está bueno como para empezar a calentar lo que es ya la llegada de X-Men Days of Future Past. Uh-huh. Sí, porque pues imagínense, esto va a generar un odio a los mutantes bastante nacionalizante y pues decir un mutante mató al presidente de Estados Unidos, pues imagínense, hace que la humanidad tenga todavía más resistencia en lo que ocurre. Y pues bueno, aparte le está empezando a meter todavía elementos más congruentes a la trama, ¿no? Sí, y justificar la aparición de los sentinelas. Así es. ¿Algún otro comentario? Pero bueno, ahí andan en el chat, pues ahí preguntándose qué onda con lo del qué onda con lo del chat, porque de que dicen es que es por Kikito, Kike, Kikazo, Kikenio, Quinquenio, no hombre. Ahí ya después va a ser como un personaje que se llamaban Betornillo, Betornado, Betorcido, Betorniquete, no sé. De otro podcast que, pues bueno, ahí salió en alguna parte. ¿Algún otro comentario que anda en el chat, Sup? Pues en cuanto a la nota de Eric Lancashire, no, pues no hay mucho. No hay mucho, pero en cuanto a la de Spider-Man, que no le encontraban forma a Rhino, pero pues ya aquí que los ilustré y les dijo que ya es medio robótico. También Futo Hello, que nos menciona que el Guasón y Magneto estaría bien para agregarlos a la serie de Spider-Man, de Amazing Spider-Man. Y Manuel CGC dice que prefiere el Rhino de los cómics. Bueno, igual yo también lo habría preferido. Que le dieran la habilidad al personaje de hacerse más fuerte y eso, pues así, todavía como que me habría cuadrado un poco más que verlo manejar un robot de rinoceronte por las calles. O una armadura robótica, ¿no? Que podría ser otra, sí, otra cosa que aparecía en esa imagen. Pero bueno, así que pues son decisiones de la producción. Yo sé que también está muy difícil recrear el rino tal como se ve en los cómics. No, ya no está tan difícil. Bueno, gracias a las... todo con el CGI, pero bueno, eso es para otro tema de otros cinemas. Así es. Y bueno, pues yo creo que pues con esto vamos a cerrar nuestra sección de noticias y pues vamos a... Bueno, ya hice futuro que leo si le dieron en la torre a Robocop, ¿por qué no, verdad? Lo pueden hacer con Rino. Pero bueno, vamos pasándonos a la sección de reseñas y pues aquí el buen Kike vio una película bastante, bastante padre de Tom Hanks que se llama Capitán Phillips, dirigida por Paul Greengrass. Así que pues, Kike, pues ahí, ¿qué nos puedes decir de esta película? Uy, sí, primero hay que agradecer a la gente de Servi Films, que nos invitaron a la premiere la semana pasada, por el motivo por el cual no pude estar aquí. Esta película de Columbia Pictures, protagonizada precisamente por Tom Hanks, está basada en un hecho real que sucedió, que unos piratas somalíes, pues atacaron y secuestraron un barco americano, el Maersk Alabama. Y bueno, de esto trata básicamente la historia, que es el Capitán Phillips, que se lanza a la mar y tripula, y más bien capitanea, dirige un barco de carga, de esos de los contenedores que les cae 1,000, 8,000 cosas. Es un superbuque así grandote, eso está muy padre. Y precisamente cuando va cruzando por allá, por aquellas aguas, es atacado por estos piratas somalíes, y pues bueno, a raíz de ahí se es como inicia la historia. No es que sea muy complicada, el punto más fuerte o lo importante de esta cinta es que tiene mucho suspenso, mucha tensión en el ambiente. Todo mundo dice la frase de que te mantiene al filo de tu butaca o al filo de tu asiento, esa frase para mí ya es trillada. Yo creo que diría mejor que es como si... como cuando están afinando una guitarra, están estirando un poquito la cuerda y ahí van la van afinando y va estirándose, entonces así está así mismo la tensión en la cinta, se va poniendo cada vez más tenso hasta que llega un punto que dices, "Wow, esto está en proporciones muy grandes", y justo cuando crees que no puede tensarse más, lo logra. O sea, estás al borde de que no sé qué va a suceder. Y es algo que se disfruta porque incluso el aumento de esta tensión es gradual, no es como que de golpe y no es así. Y cómo vas viendo que la historia va teniendo ciertos cambios, ciertos giros, que los digo, no crees que vaya a empeorar la situación. Y la verdad es que es así y se disfruta. No hay muchos personajes en pantalla. Realmente quien se lleva la cinta es Tom Hanks y Barkat Abdi, que es el pirata somalí. Entre ellos realmente son los que destacan su personaje. Sí tiene chiste hacer al pirata, porque te explican un poquito brevemente cómo es que ellos, porque las razones por las que lo hacen, digo, no se puede justificar porque al final de cuentas es un acto ilegal, ¿no? Pero te muestran un poquito cómo escriben en Somalia, en las condiciones en que lo hacen, y pues la razón por la que lo tiene que hacer. De hecho, el personaje de él es hasta cierto punto complicado, y el de Tom Hanks en toda la película lo vemos pues un Tom Hanks regular, ¿no? O sea, sabemos normal, sabemos de lo que es capaz, sabemos lo que hace su trabajo muy bien y ya. Pero es hasta el final donde ves y dices, wow, por eso escogieron a él, porque hace unas cosas súper, súper fregonas. De hecho, yo creo que... y eso, son como 10 minutos o menos de actuación donde lo vemos crecer increíblemente. Es un trabajo que dices, wow, por eso vale la pena. Y si a eso le agregas un super final que está muy bien hecho, o sea, es muy inteligente cómo lo hicieron, y creo que no hubiera habido otra forma de contarlo, funciona. La verdad es que la película funciona, entretiene, pero eso sí, no es una película para los que tengan corazón de pollo, porque... todo el tiempo están así con como dicen comúnmente por ahí, con el Jesús en la boca, así todos tenso, todo el nivel de tensión muy grande. Pero la historia vale la pena que sea contada. Obviamente ya estuve investigando un poquito, pues le tuvieron que cambiar cosas a la historia para hacerlo un poco más dramático y, digo, poderlo llevar al cine, ¿no? Que sea una historia entretenida. Yo se los recomiendo bastante. Estoy seguro que esta película va a ganar algún premio en los Oscars. O sea, va a ganar un premio, eso se los aseguro. La música es muy buena, la toma de cámara. Sobre todo cuando van viendo estas embarcaciones, estas naves gigantes. O sea, te das cuenta de cuántos, o sea, del tamaño de estas cosas y los niveles que tienen, cómo es que se vive ahí adentro. A pesar de que no se basa en eso, te muestran un poquito, pues, cómo es que viven los marinos que van a eso se dedican, ¿no? Que viajan, tanto los que van en la nave de cargo como los piratas o malís, ¿no? O sea, descalzos, con hambre y consumiendo, ¿sabe qué? Hierbitas. Tiene esa clase de detallitos que igual, si bien no necesitaban estar ahí, al hecho de estar, enriquecen la historia. Realmente se les recomiendo mucho, háganse un favor y vayan y vean la película. Se estrenó desde el viernes pasado y pues no creo que vayan a batallar porque está bien distribuida. Es una película muy recomendable para todos, excepto si son de los que no aguantan estar todos tensos mucho rato, pero la historia y la forma que te lo cuentan vale mucho la pena. En general yo le doy, esa película me encantó tanto que le di un 9.5 en la escala Kikesca, o sea, súper recomendada para todos. Y pues nada, vayan y véanla. No, pues muy bien, Quique, pues la verdad es de que sí se ve que esa película resultó bastante, bastante buena esta producción. Sabemos que Paul Greengrass como director sabe mantener una historia real, pues no tanto de, sabemos que pues, como historia real hay cosas que son pues meramente predecibles, ¿no? Y ya vimos la de la película esta de United 93, si no me equivoco, en donde ya sabíamos cómo iba a terminar, pero la forma en que desarrolla la historia, que lo hace casi a un modo casi real, de decir, no manches, aquí no se agarró ningún actor reconocido ni nada en esta película de United 93, que de pronto te muestra una historia así bastante, que vemos cómo se va tensando como la cuerda de una guitarra, como comentas en la película de Capitán Phillips, pues da mucha garantía, ¿no? Entonces, se habla de que Tom Hanks en esta película estuvo tan tensa su actuación que hasta le provocó diabetes. Imagínense eso. O sea, eso lo confesó en una entrevista. Eso no sabía. Eso lo confesó, sí. Pero sí, es que las cosas que llega a hacer este hombre, vayan y véanlas, se van a divertir mucho. Sí, es una actuación bastante tensa que hasta incluso le causó problemas de, pues así, con la insulina, con el azúcar. Y que, pues la verdad, pues vaya, no quiere decir que justifique que vayan a dar un Oscar, ¿no? Va a haber actuaciones que van a dejarlos aún más sorprendidos este año, o quizá algunas actuaciones que van a competir con la de Tom Hanks, pero pues ahora sí que esta es una de las indispensables de este mes y vayan a checarla, ¿no? Porque yo creo que para muchos es la mejor película que se estrenó en este mes de noviembre. Bueno, en este mes que murió, que fue en noviembre, ¿no? ¿Algún otro comentario, muchachos? No. Por cierto, pues aquí revisando el chat, pues aquí siguen platicando de la historia de Beto y Enrique. No, Quique, de verdad, si ya te hiciste famoso aquí. Aquí dicen que pues lloro como Quique en los cines. Está hablándose de la historia de amor de Beto y Enrique y no sé quién sea Beto, pero bueno. Pero no lloré, pero sí, bueno, a lo mejor sí poquito al final. No, véanla, la verdad es que no tiene desperdicio. Es una super cinta. Y no se van a, de mí se acuerdan, no se van a arrepentir y pueden ahí tuitear ahí, tenías razón o la calabaceaste, Kabuto, pero véanla, háganse un favor y véanla. No, y Futuro Hello dice que es la película para llevar a la novia Dalia Rimones mientras llora, pues no, definitivamente es una película que te va a tener tan tenso que hasta te va a olvidar que tienes una novia al lado, ¿no? Estás así de, no manches, yo supongo, ¿verdad? sí, pero... Te inmersas tan... Bueno, ya no voy a decir nada más. Que te inmersas mucho en la cinta. Se disfruta mucho. Muy bien, muy bien. Y bueno, pues vamos a invocar a nuestro patrón. Porque, pues Ícaros nos va a platicar de otra película. Así que, pues, Ícaros, si nos escuchas, pues ahí, para que nos platiques de Cuestión de Tiempo. Que esta película, sí, ahí sí prepara... Ahí sí, si llevan a su chica, procuren llevar una carga extra de Kleenex. Ícaros. Hola. Pues sí, de hecho... Igual agradecer a la gente de Universal, para empezar, pues, por la invitación y pues para platicar un poco de esta película que se va a estrenar este viernes. Entonces, ahorita ya lo bien mencionaste, quizás es como para ir con una novia o ir como con un rollo un poco más emocional. Brevemente, la película o la trama de esta, pues, trata básicamente sobre... nuestro protagonista, que es Domhnall Gleeson, que interpreta a Tim Lake. Este actor pues ya había trabajado previamente ahí en en la saga Harry Potter, era uno de los hermanos Weasley, no de los gemelos, sino de otro. Entonces tal vez de repente, no sé, como que se les llega a ser conocidos si vieron Harry Potter. Y pues bueno, aquí la cuestión es que Tim Blake pues descubre a través de su padre que tienen todos los hombres de su familia la capacidad de viajar en el tiempo, ¿no? Esta habilidad está limitada, puesto que no pueden viajar más atrás de lo que es su nacimiento, ni pueden viajar al futuro. Eso sí, hay que aclarar que estos viajes en el tiempo pues son como que una mecánica, no quiero decir sencilla, pero no están vistos muy del lado científico o muy del lado geek. Entonces, si se clavan mucho, pues obviamente van a encontrar muchas incongruencias al estilo Volver al Futuro. Pero no es para eso, ¿no? Sino es este enfoque que le dan a la película para generar comedia a través de este tipo de situaciones de viajes en el tiempo. Pero no es no lo vean por ese lado científico, sino pues sí, puede que no les guste la película. Y pues bueno, por ahí pregunta Kike Kabuto que si es un chick flick. Bueno, durante los trailers, pósters y demás, pareciera ser que la película te la venden como una historia común y corriente de comedia romántica, ¿no? De un chico conoce a una chica y este chico va a hacer un montón de cosas para conquistar a la chica. Sin embargo, pues sí, quisiera aclarar que la película no gira en torno a eso, que esta comedia romántica no tiene, digamos, su base en decir toda la película trata sobre el chico con la chica, sino en realidad es un poco más emocional respecto a los rollos familiares, al aspecto de cómo alguien se va desenvolviendo desde que es hijo hasta que finalmente pues termina siendo también padre, ¿no? Entonces manejamos mucho este rollo familiar y de lo que pues se genera pues en una familia común y corriente, ¿no? Los hermanos, los padres, los tíos y demás. Entonces esto igual gira muy en torno también a lo que es el lado emocional y, como ya mencioné, el lado de la comedia a través de los viajes en el tiempo. Y pues yo ahora sí que, digamos, quisiera recomendarla básicamente para la gente que igual y de repente quiere pues algo un poquito más simpático, gracioso y que a la vez pues le deje un pequeño mensaje. Eso sí, cabe mencionar que pues no deja de ser comedia romántica, entonces si a ustedes no les gustan las comedias románticas, pues mejor descártenla, porque pues quizás no es tan sosa como otras, pero finalmente pues es parte del género. Y quizás habrá gente que la quiera ver por lo de los viajes en el tiempo, cosas así, pero no se las recomendaría para eso, ¿no? Sino vayan con la idea de que es una película bastante pues emocional y pues también con su dosis de comedia romántica. Ayer yo una cosa que vi en el tráiler y que sí me deja, que me quedé con la pregunta, incluso por la clasificación que le ponen, sí tiene también sus momentos pues medio cachondos, ¿no? Porque en el tráiler lo muestran, en la clasificación R que le pusieron en Estados Unidos también hace notar de que hay algunas escenas algo cargaditas y supongo que eso sí ocurre a la mera hora, ¿no? Pues bueno, sí hay como que esas escenas, pero no tanto, o sea, no es ni siquiera es tan explícito. Yo diría que es como que de un lado muy cómico, por así decirlo. O sea, nunca se van por el lado de decir es una escena meramente sexual. O sea, uh-huh. Abordan el sexo, pero no desde ese punto de vista. Entonces yo no sé por qué la ponen, digamos, en esa clasificación. Así es, así es. Además, pues, algo que también se nota mucho en la historia es de que aparentemente se vende como una película romántica, pero no es pero es más una historia que tiene tonos de comedia, tonos de drama, tonos de romance y tonos de ahora sí de una historia que yo creo que podría convencer a chicos y grandes sin necesidad de llevar a la novia, ¿no? Uh-huh. Quizás no tanto drama, es un poco más tranquila, o sea, sí tiene sus situaciones, pero no al borde de sacar los violines y demás. Entonces, como dije, yo se la recomendaría a alguien que esté buscando una comedia romántica pues un poco más interesante, ¿no? Que quizás esté cansado del rollo ese de chico, chica y una historia alrededor de ellos, ¿no? Esta no es una historia así, entonces igual y sí se la recomendaría por ese lado. Y eso sí, ahora sí que dejar el punto ahí muy claro de que sí es bastante emocional en el sentido de que te trata como que de dejar una lección o un mensaje. Entonces A la gente que de repente pues sí no le gusten este tipo de cosas, de películas pues motivacionales o de ayuda o películas con este tono, pues definitivamente no la vean. Pero pues yo digo que está bien para ir con, como dice Kike, con la novia, o igual si la quieren ver ustedes solos, pues igual para un día que no tengan algo más interesante que hacer y obviamente que les gusten este tipo de películas. Muy bien, entonces ahí tienen esta opción de una cuestión de tiempo. Es una película que se va a estrenar el próximo viernes junto con otras películas que vamos a platicar más tarde y que seguramente pueden considerar como una opción en caso de que les haya interesado lo que platicamos en esta reseña. Ahí pues vamos a ver qué dicen en el chat, pues ahí andan diciendo. Ahí, por cierto, Futuro Hello preguntaba si había algo que ver con el efecto mariposa, esta película que hizo Ashton Kutcher hace algunos años. No, yo creo que por ese lado el efecto mariposa, ¿cómo decirlo? Es hasta más científica en ese sentido de los viajes en el tiempo, por así decirlo. Uh-huh. Es más seria. Sí, no, y luego aparte la forma en que se manejan las consecuencias en el efecto mariposa son todavía mucho más serias, ¿no? Supongo que es como la de Scrooge, ¿no? Es algo donde pues nada más tienen que viajar en el tiempo porque pues lo necesitan, pero realmente se basan en cuanto a la relación y situaciones, ¿no? Uh-huh. Y digo, está bien manejado lo de los viajes en el tiempo porque de alguna forma se utiliza mucho en la película. No digo que sea perfecto el término que utilizan para viajar en el tiempo, pero me refiero a que las situaciones que manejan alrededor de esta mecánica pues están bastante bien y sí van a causar bastantes risas. Bien, bien. O sea que también es como la de la esposa del viajero del tiempo, esa película que creo que hizo el cuate de 300, si no me equivoco, de que de pronto le decía a la chava, ¿sabes qué? Voy a aparecer a tal hora, en tal lugar, y tráeme ropa porque voy a llegar encuerado, ¿no? Sí, igual muchos la compran con esa, pero yo digo que esa no es tan cómica, esa es como que muy dramática, por así decirlo. Y muy romántica también, ¿verdad? Sí, así es el caso, ¿no? Ahí, por cierto, ahí andan en los comentarios del chat, pues ahí anda Reconner comentando de que el Candy Crush es gay. Claro que si no, Futuro Hello responde que claro, si no dice sweet con voz de metalero. Ahí andan hablando de juegos, ahí otros andan de su choro de cambiarse los colores del usuario, incluso dejándolos a tonos casi invisibles. Ahí siguen cuestionando la cuestión del Beto y Enrique, que ya aclaramos que Enrique Beto no existe. Y pues ahí siguen continuando calando los 99 FFCC y todos los códigos de colores. Ahí seguramente van a buscar el tono más blanco que puedan encontrar, ¿no? De gris. Ahí jugando a los 50 tonos de gris. Pero bueno, no sé si tengas algún comentario para cerrar esta reseña, Ícaros. Pues nada más eso, o sea, es una película que yo creo que sí, por su lado cómico, se la recomendaría pues bastante a la gente que obviamente le gusten las comedias románticas, y yo creo que, bueno, las situaciones de viajes en el tiempo y nuestro protagonista, que en cierta forma yo creo que bastante se pueden, digamos, como que sentir aludidos o, ¿cómo decirlo?, identificar, porque digamos que tenemos aquí un personaje que es un tanto, pues, ¿cómo decirlo?, no es tan afortunado con las chicas, ¿no? No tanto uh-huh. por su aspecto físico, sino porque de repente pues se pone nervioso o cosas así, entonces pues hace cosas que se llega a equivocar, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ese lado, esto de los viajes en el tiempo le ayuda mucho a darle un tono muy bastante cómico a la película, y sí se la recomendaría si les gusta este género, obviamente. Muy bien. Pues bueno, Ícaros, pues ahí sí, muchísimas gracias al respecto. Muchachos, ¿no se tengan algún comentario más de esta peli? Si no, pues ya para pasar el tema de la semana. No, pues nada más que entonces es una película, vayan acompañados entonces. Sí, y pues ahí como advertimos, seguramente hasta probablemente necesiten unos Kleenex extras, sobre todo la señora, ¿no? O la novia. Pero bueno, eso lo vamos a dejar como punto y aparte. Y vamos pasando al tema de la semana, que yo creo que pues seguramente ustedes van a decir, pues ¿cómo es posible que se anden aprovechando de esta situación? Pero pues yo creo que es algo claro que a todos nos va a tocar en algún momento. Pero pues a los actores a veces les toca tener una muerte que a veces puede ser digna de una película, ¿no? Lo que pasó con Paul Walker pues el sábado pasado es una situación que pues fue bastante fortuita, inesperada. Yo creo que nadie espera que alguien muera en un accidente y menos tan joven. Y pues esta situación pues nos hizo de pronto reflexionar qué actores de películas pues de pronto han tenido muertes que yo creo que nadie se... Así que todos sabemos que en algún momento nos vamos a morir, pero nadie espera cuando te vas a morir de una manera tan fortuita o de pronto pues, con tonos de misterio, ¿no? Y yo creo que pues, uno podemos empezar incluso con un ídolo nacional, que es el caso de Pedro Infante, ¿no? Pedro Infante estaba, yo creo que en uno de sus mejores momentos de su carrera, había filmado, ya había pasado el duro trámite de las películas de blanco y negro a las películas de color, y ya había hecho dos éxitos, uno que era Pablo y Carolina, y el otro era Escuela de Rateros, y ya estaban promocionando en Europa su película en blanco y negro, Tizoco, María Félix. Esa película le hizo ganar el Oso de Oro en el Festival Internacional de Berlín. Cuando de pronto, mientras estaba ya en pláticas para un proyecto que se llamaba Museo de Cera, ocurre un infortunado accidente en Yucatán, en la cual Pedro Infante estrella su avión, que él mismo piloteaba, y pues con él pues, también falleció su pareja en ese entonces. No, es que no me acuerdo cuál es el nombre de esta actriz con el quien iba Pedro Infante, pero este infortunado accidente pues ocurrió en el momento que yo creo que Pedro Infante estaba en su mejor momento en su carrera, ¿no? No sé si ustedes tengan algún comentario respecto a este accidente. Pues nada, qué bueno que empezaste con mexicano. Pues aunque no me gustan tanto las películas de Pedro Infante, pues igual creo que regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, al fin de cuentas es una persona y pues bueno, se lamenta su fallecimiento. Y sobre todo que, como dices, su carrera estaba yo creo que en su punto más alto, ¿no? Uh-huh. O sea, ya había hecho buenas cintas que le funcionaron, que como dices ya ganó premios. Y fue triste, ¿no? También el hecho de verlo partir. Sí, ¿no? Fue un momento en el que de pronto, imagínate una persona que pues cada vez que aparecía en la estación de radio XCW, pues todo el mundo de pronto decía, no, pues ya tenemos a Pedro Infante y va a cantarnos en vivo, y pues todo el mundo le sintonizaba el radio, ¿no? Y pues imagínate que de pronto esta estación dijera, este lunes 15 de abril de 1957, Pedro, nuestro amado Pedro, ha sido confirmado que ha muerto en un trágico accidente en Mérida, Yucatán. Imagínate lo que han de haber sentido sus admiradoras en ese momento, seguramente han de haber sentido que el escalofrío más gacho de su vida, ¿no? Sobre todo de muchas fans. ¿No tengan ahí un comentario rápido? Pues sí, bastante fuerte la impresión al escuchar la noticia. Todavía no se acostumbraba a lo del troleo en aquella época, pero pues yo creo que hayan dudado en pensar que sea una broma. Sí, así es, ¿no? O sea, fue una situación en la que, pues en ese entonces no existía medios para falsear notas, simplemente pues llegaban los cables a las estaciones de radio o páginas web, bueno, pues no, en ese entonces estaciones de radio o periódicos y rápido pues salía la nota y tómala, ¿no? O sea, de pronto ahí sí decían, yo creo que esto está más que confirmado, ¿no? No creo que fueras a gastarte dinero en una emisión nacional de radio para decir una broma. Pensando en lo de Pedro Infante, realmente creo que en el momento que ocurre, pues básicamente sería como si ahorita los gringos les dijera que de una forma violenta hubiera muerto alguien de la talla de Brad Pitt, por ejemplo, ¿no? O sea, realmente era todo un ícono nacional, sí. Y la cantidad de fans que incluso aún tiene, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Lo más triste de todo esto es que esa muerte provocó uno de los, ¿cómo se llama?, de las películas basadas en, ¿cómo se llama?, en su vida más tristes y chafas que he visto en mi vida. Así es, así es. Pero bueno, ahí pues es el momento cuando de pronto una muerte así hace que un actor que ha ido a lo nacional se vuelva una leyenda, ¿no? Finalmente, cuando ocurren esos hechos inusitados, pues ya de pronto dejas el actor famoso y al cantante famoso y lo vuelves ahora sí que un ícono que de pronto la gente pues de pronto toma como un modelo a seguir o a veces como alguien al quien vas a admirar por el resto de tu vida, ¿no? Pero bueno, ahí en ese aspecto pues ahí sigo viendo que nuestro chat anda, parece que hizo la barra azul celeste casi invisible porque todo el mundo se está poniendo cursivas y 994Fs, pero bueno, vamos a dejarlo como la barra 994Fs. Pero como dice Medina, capaz a lo mejor Pedro Infante no se murió y ahí se fue a un lugar donde podía descansar tranquilo en otra parte del espacio, como ocurrió con Elvis en Hombres de Negro, ¿no? ¿Recuerdan? Sí, que se fue a su casa. Sí. ¿Recuerdan en Los Simpson una casita del terror donde hacen donde va la cámara por un cementerio y se ve la tumba que dice Elvis, acéptenlo? Sí, es que yo creo que es uno de los artistas que pues también tuvo mucha fama y aparte pues fue actor en su tiempo. Claro, no era buen actor, todas sus películas fueron básicamente musicales. y pues cuando falleció, pues también causó mucha consternación porque su muerte fue a causa de una sobredosis, ¿no? Pero pues vaya, ahora sí que ahorita vamos a dejar en paz a Elvis y vamos a continuar pues con estas muertes impactantes. Por cierto, que años antes había ocurrido la de Jorge Negrete, quizá yo creo que también tuvo impacto, porque no tanto porque tuviera una muerte fortuita, sino una muerte inesperada, ¿no? Jorge Negrete murió de causa de una enfermedad mientras estaba en el, o sea, también estaba en su mejor momento en su carrera, estaba casado con María Félix, y pues muchos dicen que hasta se corre el rumor de que hasta lo envenenaron. Ustedes, no sé si de pronto ustedes piensen al respecto. Es que es lo otro, la parte mala, por decirlo de alguna manera, de estas muertes inesperadas, uh-huh, que se prestan para mucho rumor. Ya ves también, digo, no era de cine, pero ya ves lo que dicen de Jim Morrison, que igual que fingió su muerte y cuánto. Pues eso es lo malo, ¿no? Siempre va a haber esa, la parte, pues, no sé, lo que la gente diga, ¿no? El que dirán, pero pues bueno, ahorita vamos a seguir hablando de más personas. Por ejemplo, ahí ya, Medina todavía no, ya se unió al clan de los del 99FFFF, todavía no mencionamos a Brandon Lee, aguanta tantito y ahorita lo mencionamos. Uh-huh. Y pues curiosamente otro actor y cantante que junto con Pedro Infante y Jorge Negrete formó lo que llamaban los Tres Gallos, Javier Solís, también tuvo una muerte inesperada a causa de un problema de colon que provocó que los médicos le dijeran que ya no podía tomar más agua. El muy necio se lo pidió a una enfermera y al tomar agua pues le causó un desequilibrio en las sales que le aceleró su muerte. Pero bueno, también murió joven, también fue actor de cine, entonces ahí sí, de pronto hasta se hizo una extraña trilogía bien macabra, ¿no? Pero pues bueno, situaciones extrañas del cine mexicano. Lo cierto es de que pues estas muertes fortuitas pues se han dado, pues yo creo que han resonado más en los Estados Unidos, ¿no? Yo creo que uno de los casos más extraños, como comentaban en el chat, era el de Brandon Lee, que curiosamente compartió un destino muy similar, un destino también igual de fortito que el de su padre Bruce. Y podemos empezar con Bruce Lee, que estaba en el mejor momento de su carrera promoviendo una película a nivel internacional que era Operación Dragón. Y de pronto, cuando estaba reunido con uno de los productores y una amiga de él, de pronto siente un fuerte dolor de cabeza y su amiga le proporciona una pastilla que supuestamente le iba a curar el dolor de cabeza, pero lejos de esto le causó una reacción alérgica que lo mata. Claro, hay un misterio de que dicen que a lo mejor su amiga lo envenenó intencionalmente para ocultar una affair que traía con él. O pues bueno, muchas hipótesis en lo que pasó con la muerte de Bruce Lee, que ya habíamos platicado en algunos podcasts anteriores, no sé si recuerdan, muchachos. ¿Cómo no? Que estuve dando caratazos. Pero sí, triste también porque, como dices, estaba arrancando, estaba promocionando películas. De hecho, no hay muchas películas de Bruce Lee. O sea, digamos, estaba apenas arrancando y ya estaba en pláticas para hacer nuevas películas cuando pues sucedió esto, ¿no? Cuestiones ahí de confusión con medicamentos, que era alérgico él y pues terminó con su vida. Igual, otro caso muy muy trágico, triste obviamente para todos los que somos fanáticos de las artes, de las películas de artes marciales, pero que al menos con su muerte logró consagrar este género de películas, ¿no? Y uh-huh, que creó escuela para muchos otros que vinieron y que faltan por venir. Sí, no, de pronto pues gracias a Bruce Lee, pues ya sabemos que el cine de artes marciales tuvo un florecimiento grande en los Estados Unidos. Y volviendo con Brandon Lee, pues sí, él pues quiso seguir los pasos de su padre, pero sin tener los conocimientos de artes marciales se dedicó a hacer películas de acción a punta de balazos. Y cuando filmaba El Cuervo, resulta de que una de las pistolas de utilería fue cargada con una bala de verdad, o sea, una bala que realmente le iba a causar daño, y en medio de una escena de acción, esta bala le acierta en la cabeza y lo mata instantáneamente. Y esto, pues, de pronto hace que Brandon Lee, que pues había sido un actor hasta ese momento, se puede decir un actor que pues iba haciendo películas que pues no eran tan populares, de hecho El Cuervo iba a ser como que la película que lo iba a ayudar a levantar un poco su carrera, pues terminó convirtiéndose en una leyenda inesperada, ¿no? Pero de una manera muy lamentable. No sé, ¿quieren comentar algo de ahí? Yo creo que finalmente El Cuervo es una de esas películas de culto, realmente tiene una enorme cantidad de fans, y yo creo que parte importante tiene que ver con la leyenda que se forjó a partir de esta muerte, ¿no? Yo creo que también le ayudó bastante a la película, teniendo en consideración que la película tiene esta temática como oscura, el retorno de la muerte y esas cosas. Entonces yo creo que en términos, ¿cómo se llama? Podríamos decir hasta mercadotécnicos, le vino bien, pues, ¿no? Uh-huh. Es una verdadera tragedia lo que ocurre con esta situación, y me hace pensar, tal vez con un poco de humor negro, no sé si recuerdan la película biográfica de Bruce Lee, en la que se supone que él, que está maldito y que esa maldición está persiguiendo a su familia y a él. Uh-huh. Sí. Sí. Y que está representada por una especie de samurái, ¿no? O algo así. Sí, como ninja o algo así. Ajá. Pues no, no se supone que le gana. Digo, se supone que había sobrellevado esa maldición a punta de nunchakus, pero pues la realidad fue otra, ¿no? Y lo curioso es de que Brandon Lee ya estaba en pláticas para hacer esa película, para protagonizar la película como su padre, y a la mera hora pues tuvieron que llamar a otro actor que pues tomó el lugar de pues que Brandon Lee iba a hacer. Fue algo muy curioso, ¿no? Pero la parte más difícil, yo creo que del cuervo, ya fue después de que ocurra este accidente. Pues fue, ¿cómo vamos a llenar el puesto de Brandon Lee? Porque tenían que acabar la película, ni modo de cancelar la producción, porque eso iba a costar mucho dinero. Y por otro lado, no ibas a reemplazar al actor ya faltando un pedazo de película por hacer, ¿no? Fue algo de pronto portentoso ver el trabajo del director de buscar un doble de cuerpo que hiciera el resto de las escenas y tratar de meterle el rostro de Brandon Lee maquillado, pues con la tecnología que había en ese entonces, ¿no? Digo, no estábamos hablando todavía de computadoras tan avanzadas para insertar la cara de Brandon Lee en todos los fotogramas, pero fue algo portentoso que digo, 20 años antes tuvieron que hacer en el juego de la muerte con la muerte de Bruce Lee, y que pues ahí sí tuvieron que usar todo el ingenio los productores chinos para poder hacer que Bruce Lee, pues se viera, pues el doble de Bruce Lee se viera como Bruce Lee, ¿no? No sé si recuerden esos detalles. Sí, claro, de hecho, pues es que se nota mucho en la de Bruce Lee, se nota bastante porque utilizan ciertos movimientos de cámara que notas que están evitando el rostro, que notas que están evitando ciertos rasgos, y al momento de editar, pues, quieras o no, sí se notan. Y en cuanto a la del cuervo, pues es decir que ya finalizada, que les quedó bastante bien. Ahí sí no es tan marcado, digo... Uh-huh. Incluso yo, pues hubo gente que ni siquiera supo y la vio y no se dio cuenta, y obviamente pues salió en todos los noticieros y cuanto, pero al final de cuentas ahí está la cinta, y es un buen trabajo el que lograron. Sí, no, y por cierto, un saludo a Marty DLC, en Twitter nos hizo recordar precisamente a Brandon Lee con una carita triste, ¿no? Un saludo para él, ojalá que siga compartiendo sus actores favoritos que pues tuvieron situaciones finales. Ahí en el chat ando viendo que todavía formaron un clan 9x11 con la cuarta potencia, promoviendo cómo se llama el uso de pastillas con el color de sus nicks, y no veo quién lo escribe porque están casi invisibles, pero bueno, vamos a decir el clan invisible. Visible, ¿no? Y ahí Submarco nos quería comentar algo respecto a Peter Sellers, ¿no? Sí, de hecho, hasta donde se sabe, estaba en plena filmación, me parece que de una de las películas de La Pantera Rosa, pero pues se dio lo de su fallecimiento, y pues ya ahí fue cuando tuvieron que usar las más avanzadas técnicas de edición, y empezaron a retomar cachos de las otras películas para insertarlos en esta, ya sí, para terminar la película. Sí, fue una película bastante extraña porque, pues bueno, ocurre en 1980 y él estaba pues en la filmación de una película, pues sí, la última entrega de La Pantera Rosa, que si no me equivoco, ay caramba, aquí ya no me pusieron la lista completa de películas. Y esa película que tú me dices, y sí me tocó verla, de pronto tenía, sí. Pues le hacen como un interrogatorio de todos los personajes, y van poniendo escenas de diferentes situaciones que le pasan al inspector Clouseau, pero de otras películas, ¿no? Que van haciendo como interrogatorios. Ajá. Y pasa todo eso, ¿no? La película se llama Trail of the Pink Panther, o en español se llamó Tras la pista de la Pantera Rosa, ¿no? Y esta es la última película, sí. de la saga, se puede decir, de la saga original, no del bodrio que iba a hacer George Martin después. Sí, que de hecho también Steve Martin. Que de hecho también hubo una persecución ahí bastante bizarra de todas las películas, pero en vehículos. Así es. Por cierto, que Ken Reload se revela y dice que es de la DEA, y bueno, ahí vamos a ver ahorita un duelo de bandas y policías y ladrones, pero bueno, está bastante divertido el chat. Pero bueno, continuando con nuestras muertes, pues así que, pues bueno, estas fueron muertes en producción, ¿no? Por ejemplo, está el caso de Heath Ledger. Heath Ledger pues ustedes saben que pues estaba, ya había terminado de producir la película de The Dark Knight, entonces pues bueno, en ese aspecto no hubo ningún problema, pero estaba filmando otra película de Terry Gilliam que se llamaba El Imaginario del Dr. Parnassus, el cual pues estaba pues él interpretando un personaje que pues iba a ser bastante trascendente en la historia, pero no llevaba ni el 30% de la película cuando ocurre su muerte a causa de una sobredosis, ¿no? La cual no se sabe si fue accidental o intencional. Lo cierto es de que pues el fallecimiento de este actor, que fue bastante, pues así, bastante triste saberlo y bastante lamentable, porque pues por un lado le dio mucho hype, mucho impulso a la película de Batman, pero por otro lado dejó a Terry Gilliam con un problema que tuvo que resolver a punta de trancazos, prácticamente. Se puede decir que en el caso de, en este caso, Heath Ledger, pues, bueno, el imaginario del Dr. Parnassus, tuvo que hacer tuvo que hacer Terry Gilliam algo bastante ingenioso, llamar a 3 actores y que filmaran diferentes partes de la película, ¿no? Fue algo chistoso, ¿no? En este caso, para el personaje que interpretaba, que se llamaba Tony, pues Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Law completan las versiones transformadas de Tony, que era pues interpretado por Heath Ledger. Fue algo chistoso, pero pues a la mera hora, pues las consecuencias fueron un tanto, pues la película pues se pudo completar, pero el único problema es de que a la mera hora pues la calidad de la película pues sí se redujo, ¿no? Porque no es lo mismo de pronto ver a Heath Ledger en toda la película, que de pronto vea que Tony Campbell se convierta en Johnny Depp y luego en Colin Farrell y en Jude Law, y cada uno de los personajes pues tenga un nivel muy distinto de personalidad y calidad artística, ¿no? No sé si ustedes se enteraron de esta situación. Bueno, vi la película, en realidad es una lástima en muchos sentidos esta muerte, ¿no? Porque para empezar, es la primera vez que hace un buen papel de verdad y se muere. Sí. Le dio paso de convertirse en leyenda, ¿no? Uh-huh. El otro inconveniente es que Terry Gilliam realmente me parece un gran director, ¿no? O sea, me encanta Brasil, 12 monos creo que también es de él, que también es muy, muy, muy buena. Y realmente creo que esta es la más malita que le conozco. No es un bodrio ni nada, o sea, está... Pero... Bien, pero no es el nivel de Terry Gilliam, ¿no? O sea... No, y es que, pues, ya, esto de cambiar a Ledger por 3 actores, pues, fue algo que le pegó muy duro a la consistencia de la historia. No es lo mismo tener a Ledger y modificarlo tantito digitalmente para que digan que está en otra dimensión, pero siga siendo Ledger, a que de pronto diga, sí, pues, se modificó en otra dimensión, pero ahora es Johnny Depp, que se cambió en otra dimensión y ahora es Colin Farrell, ¿no? O sea, pues, estás hablando de unos niveles actorales así como que de pronto vas al cielo y luego te caes para el suelo, ¿no? Pues sí, es una verdadera lástima. Realmente me pareció ingenioso la idea, esta onda de que se vayan construyendo a partir de los deseos de quien acompaña en el sueño, ¿no? Se supone que esa es la justificación para que cambien de forma. Me pareció una idea ingeniosa, pero pues lamentablemente yo creo que por todos los inconvenientes, por toda la serie de situaciones que implica una pérdida tan importante en una producción, pues la película no termina cuajar, y pues fue realmente una verdadera pena viendo que realmente este tipo era un gran actor en potencia, ¿no? O sea, que tenía toda una carrera por delante, y que, bueno, al menos no lo recordaremos solo por 10 cosas que odio de ti. O peor aún, por Secreto en la Montaña, ¿no? Y fíjate que eso fue también algo que ayudó, ¿no? O sea, que cuando se anunció que él iba a ser el Guasón, me recordó cuando dijeron que Ben Affleck iba a ser Batman. Uh-huh, algo así pasó, y luego cuando todo el mundo vio el trabajo que hizo, no, que sí, que la mera onda y cuánto, pero también ayudó el hecho de que el que haya fallecido, ¿no? Como que mucha gente, yo siento como que mucha gente se abalanzó a los cines por el morbo, por algo feo, y que, digo, al final de cuentas nos dimos cuenta que hizo un buen trabajo, se lo reconocimos, hizo una excelente labor. Y llevó el personaje de Joker a otros niveles. Así es. Lástima que, digo, pues sí, pasó a mejor vida este señor, pero ¿con qué cosas, no? Así es. Coincidentemente, bueno, ya cambiando de actor, coincidentemente en una situación muy similar se encontró a Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, pues ya no estaba tampoco en una fase tan buena de su carrera, pero cuando ocurre su muerte también se dio en una situación muy similar a la Heath Ledger, ¿no? En su cuarto, tirada en su cama, al lado de un montón de pastillas y presumiblemente también a causa de una sobredosis, ¿no? Aquí no se sabe si fue una sobredosis, al igual que Ledger, no se supo si fue una sobredosis accidental o fue pues así intencional, o peor aún, fue provocada por agentes del gobierno que trataban de ocultar una posible relación con el presidente John F. Kennedy, ¿no? Algo que pues incluso se manejó en una película de Oliver Stone que se llama JFK. Lo cierto es de que Marilyn Monroe, pues su muerte también la volvió una leyenda instantánea, ¿no? Porque tampoco estaba tan grande cuando falleció y todavía una belleza cuando esto ocurre. Y es, pues de pronto una de esas muertes lamentables porque dices, tanta belleza y ahora se va al ataúd. Digo, no sé si ustedes tengan comentario al respecto de esta nota. Pues es que Marilyn Monroe es, independientemente de esa situación, se convirtió en una especie de leyenda del cine también, ¿no? Una leyenda hollywoodense, sosteniéndose con la idea de ser el primer sex symbol como tal, ¿no? Como lo entendemos ahora, una mujer de una belleza extraordinaria, de películas no necesariamente tan extraordinarias, pero pues que sí está rodeada de todo de este misticismo, de estas historias de conspiración y esas cosas, y pues realmente hay tesis enormes que teorizan sobre la muerte de esta actriz, ¿no? Uh-huh. Supongo que yo creo que en beneficio de la leyenda sería mejor no revelarlas y que se siga habiendo este halo de misterio alrededor de ella, ¿no? Yo creo que hasta en su mismo espíritu histriónico ella hubiera preferido eso, ¿no? Sí. Ahí queda de pronto una escena que aparece en la película de Pulp Fiction. No sé si recuerdan cuando Vincent lleva a la esposa del mafioso a comer una hamburguesa en un restaurante como con tema sesentero. Y de pronto primero los atiende un chavo que se dice llamar Buddy Holly, ¿no? Y de pronto ven a dos hostes, una se parece a Marilyn Monroe. Y cuando Mia le pregunta a Vincent quién es la otra mujer, si es otra imitadora de Marilyn Monroe, él aclara que es Jane Mansfield. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué tienen en común estos tres personajes que los tres murieron prematuramente, no? Buddy Holly, pues bueno, no vamos a hacer mucha mención de él porque él es un cantante más que un actor, pero él murió en un accidente aéreo. Uh-huh. Y Jane Mansfield, que era también un símbolo sexual en su época, murió también en un accidente automovilístico, que por cierto fue uno de los accidentes más horribles que se hayan descrito en la historia, ¿no? Pero sí que son casos bastante creepy que de pronto hasta inspiraron a Tarantino a filmar una escena completa, ¿no? Pues como dice Moy, o sea, realmente esta mujer era lo que se conoce ahora como un sex symbol. Uh-huh. Incluso, no sé, yo creo que la extrañamos, nos hace falta, muy guapa. Pero fíjate que no era como que la típica mujer de ahora que tiene que ser super mega flacas o super mega curvilíneas así. No sé, se veía... ¿Cómo decirlo? ¿Real? Tenía unas curvas muy reales. Sí, ajá, se veía una mujer real, no sé. Y la personalidad que tenía, o sea, la veías en escena e imponía. Uh-huh. Entonces, pues sí, yo creo que más de uno la extrañamos. Ahorita y estás típica escena esta de que está en las calles y que hay una como aire que le mueve la falda, ¿no? Y esa sonrisa uh-huh. que hace y todo. Se así vuelve es. A cliché e histórica. Así es. Ahí en el chat nos comenta Starscream de la muerte de Raúl Julia tras Street Fighter, y eso es un caso muy extraño, ¿no? Este actor que incluso llegó a una nominación al Oscar por El Beso de la Mujer Araña, y que pues conocimos más por su papel de Gómez Adams o Homero Adams en La Familia Adams, pues de pronto tiene esta situación, ¿no? De que después de que filmó la película de Street Fighter, la película fallece, ¿no? Aunque él murió de causas naturales, y de hecho estaba enfermo cuando grabó la película, aunque muchos dicen que fue culpa de Van Damme, ¿no? Que a lo mejor una de sus patadas se le pasó de lanza o algo, ¿no? Pero a veces yo pienso que murió de vergüenza de haber hecho esta película, ¿no? No sé qué opinan los demás. Sí, una de las trágicas películas basadas en videojuegos que uno no quiere recordar, pero pues, sí, lástima que haya sido el último trabajo de Raúl Julia. Así es. Como Mr. Bison, ¿no? Sí. Sí. Era Mike Bison. Y sí, Mike pues Bison. Yo que se murió de tristeza en la película que salió mal. Pero pues sí, lo vamos a recordar. Sí, aunque él dice, aunque pues bueno, él le generó un cáncer estomacal después de haberse enfermado gravemente tras comer sushi en México, ¿no? O sea, fue algo muy extraño mientras filmaba una película que se llama The Burning Season. Así que pues no le echen la culpa a Van Damme de su muerte. Ahí por otro lado tenemos una muerte que esa sí fue bastante circunstancial, que fue Heather O'Rourke. No sé si recuerdan esta niñita que sale en Poltergeist 1 y Poltergeist 2, o Juegos Diabólicos como se llamó en español. Fue un caso así como que de pronto muchos la relacionan con la película porque muchos otros miembros del elenco sufrieron algún daño o murieron después de haber hecho esta película, ¿no? Pues el caso de Heather O'Rourke es un caso muy particular porque ella nomás filmó estas dos películas de Poltergeist y poco después de esto, pues tuvo a los 12 años, un infarto cardíaco y un choque séptico que fueron causados por una estenosis intestinal mal diagnosticada, ¿no? Ella andaba, bueno, de hecho hizo tres películas de Poltergeist, aclaro, pero pues tuvo un problema intestinal que de pronto fueron al hospital y le dijeron, no tiene nada, pues es un dolor estomacal, denle unas pastillas, ¿no? Y poco después, ¡pum!, le da un infarto a causa de eso y se muere, ¿no? Y muchos dicen que pues a lo mejor tuvo la culpa la culpa fue haber interpretado estas películas que le causaron tantos traumas, tantos sustos, o de pues que sí. Simplemente había un espíritu chocarreo que le movió las tripas, ¿no? Que ya la leyenda urbana era que al elenco se le estaba llevando la maldición del Poltergeist. Sí, y pues curiosamente dicen que Poltergeist tiene un montón de, se puede decir, de maldiciones, ¿no? Que podemos así como que de pronto hacer menciones de que, por ejemplo, Dominic Dunne, que era la hija más grande, Dana, murió a los 22 años estrangulada por su exnovio. Julian Beck, que había interpretado a Henry Kane en la segunda cinta, murió de cáncer estomacal, y Will Sampson, que había interpretado al chamán Taylor en Poltergeist 2, murió de una falla en los riñones poco tiempo después, ¿no? De hecho, cuatro actores que murieron murieron en las dos murieron pues ahora sí tras actuar en estas películas de Poltergeist, y fue algo extraño, ¿no? No sé, tengo si fuera de lo común, pero pues igual pudiera, bueno, yo lo consideraría más como una serie de coincidencias. Sí, a veces puede. Pero tantas coincidencias, o sea, de perdido algo les pasó a casi como la mitad, ¿no? Sí, pues bueno, a cuatro actores, bueno, pues sabemos que en la producción de las tres películas de Poltergeist, pues fueron decenas de actores los que participaron, ¿no? No sé, pueden ser coincidencias o situaciones similares, ¿no? Ahí también, por ejemplo, cuando filmaron La Profecía, la película de 1976, no el bodrio de la década pasada, ahí se habla de que también su actuación, pues ahí tuvo algunas situaciones extrañas de algunos actores que también ahí sufrieron daños, daños colaterales mientras filmaban esta película por alguna maldición diabólica, ¿no? Uh-huh. Ahí nos andan mencionando a River Phoenix, no sé si recuerdan a este actor de sí. Stand By Me. Sí, es el que estábamos platicando hace ratito previo. Uh-huh. Este actor, bueno, interpretó pues obviamente también al joven Indiana Jones en la tercera película de Indiana Jones, y ocurre de que pues este cuate muere de una sobredosis, pero pues él se echó la sobredosis antes de ir a un antro, y fuera del antro le ocurre pues así que pues las consecuencias de la sobredosis, se muere ahí en medio de la gente, ¿no? En un momento dramático, en un antro que era propiedad, por cierto, de Johnny Depp, si no me equivoco. Sí, así fue. Sí, eso fue una situación bastante extraña. Ahí comenta Starscream, también Clark Gable. Clark Gable falleció poco después de haber filmado una película que se llama The Misfits, que fue de hecho, creo que fue una película después de haber filmado con Marilyn Monroe, si no me equivoco. Y fue un caso bastante también extraño. ¿Qué más tenemos? Ah, el bebé Rosemary. Esa sí fue una situación que te quedas tú, wow, parece que ahí también hubo una especie de maldición. Esta película fue filmada por Roman Polanski, un director norteamericano de origen polaco, el cual pues para poder hacer, como había platicado Moy hace algunas semanas, es una película que si le quita los elementos terroríficos es de un grupo de personas que pretende matar a una mujer por sospechar que tiene un hijo del diablo, y si le pone los elementos sobrenaturales es de una mujer que aparentemente tiene el hijo del diablo y un grupo de gente la quiere matar. Pero lo cierto es de que ¿cómo se llama? Pues Roman Polanski hizo como que una investigación de campo para saber cómo hacer un rito satánico y consultó con un grupo hippie que se llamaba La Familia, y le pasaron los tips, Pero cuando se dieron cuenta la familia de cómo iba a utilizar esos tips Roman Polanski, pues se molestaron muchísimo y fueron a la casa de Roman Polanski con la intención de matarlo. Y pues no, se encontró con la esposa de Roman Polanski, una actriz llamada Sharon Tate, y con una pareja que estaba visitando a la señora Tate. Y pues la familia optó por matar a las tres personas que estaban en la casa. Y en el caso de Sharon Tate, le abrieron el vientre y sacaron a su hijo, a su hijo, estaba embarazada la mujer, y lo lanzaron contra la pared en uno de los asesinatos más grotescos de la historia. Y que pues hizo infame el nombre de Charles Manson, ¿no? Que era el líder de este grupito que pues sigue en una cárcel de California esperando algún día que el creador se lo lleve, pero parece que su mayor castigo va a ser seguir vivo en una cárcel, ¿no? No sé qué opinan de esta situación que pues incluso le cambió la vida a Roman Polanski por completo. Horrible, pues, algo horrible. ¿Sí, Moy? Pues sí, definitivamente lo curioso es que hizo famoso a Charles Manson cuando él no, de hecho ni siquiera mató a nadie, ¿no? Y pues realmente sí, trastocó a Polanski, uno de mis directores favoritos, y pues realmente teniendo en consideración que él no estaba, que fue fortuito, pues no, a uno no le hace más que pensar que el mundo es un lugar horrible y que shit happened. Sí. Definitivamente, y el caso de Polanski fue tal de que después intentó buscar relación en otras mujeres, y una de esas mujeres resultó ser menor de edad, y esto lo obligó a huir de Estados Unidos, ¿no? País al que nunca va a volver a poner un pie en su vida. Y bueno, ahí Bocho Zarco nos platicaba de Brittany Murphy, esta actriz joven que murió hace algunos años, en circunstancias todavía un tanto misteriosas, yo creo que muy similares a las de Heath Ledger. Era una actriz que tenía una carrera prometedora. Yo recuerdo una película que había hecho con Michael Douglas, si no me equivoco, que interpretaba a una chava que estaba atrapada, que estaba en un psiquiátrico y que tenía evidencias de un asesinato, pero que no revelaba nada, que solamente podía hablarle a través de la muñeca o algo así. Y era una película que también así te dejaba con muchos, muchos escalofríos, ¿no? No sé si recuerdan esta película. Ni una palabra. Ni una palabra, exactamente. Y, ay, bueno, ya pasó. Donde, por cierto, está el spoiler man, Sean Bean. Adivinen qué le pasa al final de la película. Sí, Sean Bean es el caso extraño del actor que se muere en todas las películas, pero sigue vivo. Es algo muy extraño. Ahí comentaban en el chat de James Dean, ya para cerrar el tema, que James Dean yo creo que es por antonomasia el personaje principal de este tema, ¿no? James Dean era un actor bastante prometedor que ya llevaba tres películas muy taquilleras. Una fue Rebelde sin Causa, una película que marcó época en su momento. Después Al Este del Edén, si no me equivoco, y por último Gigante, que era un western pues que tenía una gran cantidad de actores. De renombre, incluso Elizabeth Taylor, si no me equivoco. Y en medio de esto, pues James Dean pues dice, bueno, pues voy a darme un paseo en mi motocicleta, así como todo badass que soy, y se lanzó a la carretera a gran velocidad, pero de una manera pues muy trágica, estrella su motocicleta, y James Dean se vuelve una leyenda instantánea, ¿no? Bueno, no tan instantánea, ¿no? Pero sí se vuelve de pronto pues una persona que pues será recordado porque, así como se retrató rebelde en sus películas, murió de una manera muy rebelde, ¿no? No sé si recuerden a este actor. Pues yo creo que la personalidad del actor y la forma de su muerte, pues hizo que se construyera pues un arquetipo de un personaje, ¿no? Que es precisamente el rebelde, ¿no? La vida autodestructiva, la adolescencia llevándose hacia el límite de la forma más literal posible. Entonces, pues sí, otra gran leyenda del cine, producto mismo de hasta su espíritu autodestructivo. Así. Oye, es. Sí, pero leyenda sí, tipo como bien dices, rebelde y que creó clichés también, o sea, bueno, más que clichés, estilos, ¿no? De cómo debía ser ciertas personas, ¿no? Con su vestimenta, su andar, la forma en que actuaba y todo. Uh-huh. Como ya dijeron, ¿no? O sea, que curiosamente su misma, pues es que no lo puedo llamar rebeldía porque es... No es tan así, pero es la idea que quería dar a conocer y que fue la causa de su muerte. Uh-huh. Sí, más o menos. De hecho, eso fue el plan, ¿no? Curiosamente, se puede decir su actor secundario, que era Sal Mineo, él pues hacía el papel como del cuate que quería ser rebelde, pero se reprimía. Y curiosamente, con el paso de los años, se reveló que Sal Mineo tenía una tendencia sexual distinta y murió asesinado precisamente por eso, ¿no? A los siguientes años, ¿no? Fue algo, pues, bastante contrastante, ¿no? Pero bueno, eso, pues con esto yo creo que con James Dean vamos a cerrar el tema. bueno, ahora sí que de pronto como que cerramos el círculo con lo que pasó con Paul Walker, que curiosamente murió en una situación que yo creo que le pudo haber pasado a su personaje en cualquier momento de la saga, ¿no? Algo bastante extraño, que algo bastante irónico, por cierto, pero pues que lamentablemente finalmente es una muerte y como tal pues se respeta y que finalmente nos va a pasar en algún momento a nosotros. Ojalá que pues sea pues dentro de muchos años y pues bueno, nomás nos queda pues cerrar este tema pues recordando eso, ¿no? Que pues no estamos aquí viviendo para siempre. Bueno, pues algún comentario más así rápido para cerrar. Que tengan ustedes para cerrar, algún random comentario random. Que no tenemos la vida asegurada, que disfrutemos todo el momento al máximo y que no seamos tan fríos para estas cosas. Así es. Bueno, vamos a pasar a los estrenos del el fin de semana. Antes no te nos despedimos de Moy, no sé si tengas algún comentario random. Pues en este momento no quiero consumirle su tiempo, así que simplemente banda, espero que hayan disfrutado el programa. Nos vemos mañana en el lonchecito con el buen Marco. Así es. Bueno, pues los estrenos del próximo fin de semana, pues como ustedes notarán, aparte de cuestión de tiempo, pues tenemos un fin de semana un tanto frillito. Pues tenemos la película de Dos Pavos en Apuros, una película animada la cual nos muestra dos pavos intentando evitar ser el plato principal de Día de Gracias, haciendo lo más impensable, viajar en el tiempo y tratar de evitar de que sus ancestros sean considerados el plato principal del Día de Gracias, ¿no? Por otro lado está la película de La Batalla del Año, que es un grupo de bailarines intenta ganar el evento más prestigioso de breakdance del mundo. Esta película me llamó, podemos decir, pues sí, parece ser una película de baile más, pero lo más interesante del asunto es que aparece Josh Peck, si no me equivoco, el actor de Drake y Josh. Aquí pues no solamente sin obesidad, sino que también bailando breakdance y dices, ¿what? También tenemos Una Familia Numerosa, que es una película interpretada por Vince Vaughn y Cobie Smulders, la cual nos muestra a un hombre que, por hacer muchas donaciones en diferentes bancos de esperma, se da cuenta de que tiene una gran cantidad de hijos biológicos y que muchos de ellos demandan saber quién es su padre, ¿no? O sea que es una comedia pues que probablemente les vaya a llamar un poco la atención. Otras películas así rápido, tenemos Bajo Cero, una producción en la cual Nicolas Cage y John Cusack aparecen, pues hacen una intriga policíaca en una tierra, en un país al norte del mundo, que está pues así literalmente congelado, ¿no? Ventanas al Mar, que es una película mexicana en la cual nos muestra la historia de dos parejas, una joven y una mayor, que de pronto al cruzar sus caminos pues van a tener fuertes cambios en su relación. Y La Niña, que es una película mexicoamericana sobre una mujer norteamericana que se ve forzada a cuidar a una pequeña oaxaqueña, ¿no? Así que pues estos son los estrenos del próximo fin de semana. Recuerden que todavía están las películas de Thor, Un Mundo Oscuro, Los Juegos del Hambre, En Llamas y muchas otras películas. Así que hay mucho de dónde escoger este fin de semana si tienen ganas de ir al cine y pues así que empezar a disfrutar del ambiente prenavideño que se está dando, ¿no? Entonces, pues, estos son los estrenos del próximo fin de semana. Ahí, por cierto, se me olvidó mencionar a John Candy, sí, cierto. John Candy falleció también al hacer una película, pero bueno, ahí fue una situación también un tanto fortuita, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a despedirnos del programa. Y primero que nada, pues nos vamos a despedir primero de la gente que está ahorita pues aquí en el chat interno, empezando con el buen Sub. Sí, pues buenas noches, gracias por habernos acompañado, tuvimos un excelente tema y no dejen de ver las películas de los personajes que les mencionamos en el tema de la semana. Gracias por habernos acompañado también otra vez y me pueden escuchar mañana en el lonchecito junto con Moy y en la página de resetmx.vg subiendo algunas notas y por Twitter en @submarco-76. Gracias y estamos en contacto. Así es, así es. Y bueno, pues también despedirnos del buen Quique Cabuto. Ya se nos había adelantado el buen Moy, ya se había despedido, pues ya nomás nos queda despedirnos del buen Quique. Pues gracias a toda la banda que estuvo un ratito aquí con nosotros, recordando a estas personas que nos adelantaron en el camino. Gracias por acompañarnos, gracias si nos escuchan en el recalentado. Y pues nada más, que pasen buenas noches, vayan al cine, hay opciones, hay bastantes opciones. Todos esperamos El Señor de los Anillos, pero hay dos, tres películas muy buenas que se pueden aventar el fin de semana. Gracias y buenas noches a todos. Y pues bueno, pues vamos a darle una última vuelta al chat. Ahí siguen platicándonos del clan de las letras casi invisibles. Un saludo a todo el clan que pues se fueron uniendo voluntariamente. Ahí levante la mano los del clan de las letras invisibles, porque como no los puedo ver, no los puedo nombrar. Pero bueno, en todo caso... Son los innombrables. Sí, son los innombrables, aunque pues ahorita pues ya cambiándome aquí a la lista en donde sí puedo ver, pues les saludo a BitGeek, a Kano, a Can Reload, a Dios Dinero, a Futuro Hello, a Iceless, a Jaff, a Kike Kabuto, a Lost in House, a Manuel CGC, a Mictlantecuhtli, a M. Medina, a Monkey03, a Reconer, a Starscream, a Submarco y a Zero Z. Pues a todos muchísimas gracias, y ahora sí que me andan mostrando levantando las manitas y otros levantando sus copas. Pero bueno, pues con esto pues ya me queda más que despedirme. Esperemos que hayan disfrutado este Cinemás número 70. Ya estamos ahí cerquitas de cerrar nuestra temporada anual de podcast, así que pues estén al pendiente. Vamos a platicar de lo mejor del año, de lo peor y lo mejor del año en las próximas 2 semanas. Así que estén al pendientes. Bueno, pues me despido. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y esto fue El Cinemás, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Que pasen una semana de película. Hasta pronto. Acabas de escuchar Cinemás, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.